Y bien, entonces, en esta tarde, vamos a recibir la palabra de Dios. Dios está queriendo hablar a nuestras vidas también, a nuestros corazones, así que ahora vamos a prestarle toda atención para poder hacer que ella, palabra, dé fruto en nuestra vida y cumpla el propósito por el cual Dios la está enviando. El mensaje de hoy trata acerca de afirmar tu vida espiritual en la pandemia. Afirmar nuestra vida espiritual aún en medio de esta crisis, de esta cuarentena que estamos viviendo. Es una excelente oportunidad para poder prestar atención a eso. De tal forma que una vez que esto finalice, podamos salir todavía más fortalecidos y en mejores condiciones de avanzar en nuestra vida espiritual y en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Déjame leerte un texto que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40. Y si bien este texto está dirigido al tiempo en donde Dios va a hacer volver de la cautividad a su pueblo, luego de que esto hubiese sido necesario para que ellos aprendieran algunas lecciones y a poner en condiciones su propia vida espiritual. Entonces, a pesar de esto, vamos a ver que esta palabra tiene también relevancia para nuestros días y para nuestra vida en estos días, para vos, para usted, en estos días también. El texto dice de esta manera en Isaías 63 al 11, dice: Isaías anunció: preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Alguien me ordenó que gritara, dice el profeta, y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Entonces escuché: grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Dios le dijo a Isaías: súbete a una montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo. Grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá: aquí viene nuestro Dios. Viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que ha liberado. Viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Afirmar nuestra vida espiritual en medio de esta pandemia y de esta cuarentena, ¿sabes? Es una excelente manera de aprovechar el tiempo. Quizás no te vaya a dar ninguna otra cosa mayor fruto que afirmar y profundizar tu vida espiritual con el Señor en estas circunstancias. De hecho, el apóstol Pablo le había escrito a los Efesios y les dijo: aprovechen bien el tiempo y saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Se trata de sacar el mayor provecho de esta oportunidad que esta pandemia nos está presentando, y el mayor provecho tiene que ver con desarrollar nuestra vida espiritual, fortalecerla, afirmar todavía más nuestra vida espiritual. Quiero compartirte en esta tarde tres cosas que hacer para afirmar tu vida espiritual en medio de la crisis. En primer lugar, prepara lugar en tu corazón para Dios. En todo caso, prepara todavía mayor lugar para Dios en tu corazón. Prepara mejor lugar para Dios en tu corazón. Volviendo al texto de Isaías, él había anunciado: preparen para Dios un camino en el desierto. Rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder. En otra versión dice: luego se revelará la gloria del Señor. Y la gloria de Dios es su presencia. Allí donde está el poder de Dios está la presencia de Dios. Pero es muy importante darnos cuenta que esta gloria, esta presencia de Dios se manifiesta después de que se le haya preparado camino. Y allí es donde vos y yo tenemos que tomar iniciativa. Debemos preparar, debemos disponer, debemos decidir, debemos hacer arreglos. Viste que decía, hay que allanar, hay que demoler las montañas, hay que cubrir los valles, así que tiene que ver con toda una preparación. Porque este camino era un camino especial, un camino para la venida de la presencia de Dios, así que tiene que ser un camino derecho, no puede ser un camino torcido, esto es, una vida que no está en rectitud, debe ser un camino derecho. Hacerlo recto en nuestra vida es hacer lo que Dios ordena. Es practicar su justicia y no nuestra justicia. Es vivir a su manera y no según nuestro parecer. Está claro que el camino, la calzada, debe ser limpia. Y esto tiene que ver con nuestra propia santidad, que estemos perfectamente, absolutamente libres de pecado. Y para ello están la confesión, el arrepentimiento, como para que la sangre preciosa de Cristo nos siga limpiando de todo pecado y de toda maldad. Pero para experimentar esta gloria de Dios, esta presencia en nuestra vida, necesitamos que nuestro corazón, el camino a nuestro corazón, esté limpio. Además, debe ser un camino único. Para alguien único, no hay otro como nuestro Dios. Así que no pueden haber otros dioses en nuestro corazón. Dios es un Dios celoso. Él dijo que hay que quitar todo lo demás y a todos los demás. Así vimos que decían las expresiones del profeta Isaías. Reflexionemos en esta tarde. ¿Qué hay en el camino de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida? Quizás está la carrera, está la profesión, están los sueños, está el materialismo, está el tener una casa bien grande, una empresa, están primero los placeres, está hacer dinero. Si eso ocupa mi mayor tiempo, o cosas similares, si estas son las cosas en las cuales invertimos más recursos, si es donde ponemos todas nuestras energías, si esto constituye lo más importante, es decir, el propósito de nuestra vida, entonces ese no es camino para el Señor. Y nunca voy a poder experimentar esa gloria suya y el poder de Dios en mi propia vida. Dios, nuestro Dios, el único y sabio Dios, no ocupa segundos lugares, ni terceros, ni cuartos. En todo caso, diría a la persona, quédate tú con tus dioses y algún día darás cuenta de ello. Pero mientras tanto, Dios no va a poder mostrar su poder y su gloria en ti. Es lo que le ocurrió al patriarca Abraham. ¿Te acuerdas cuando lo llamó? Y luego que Abraham le pidió descendencia y él puso todos sus sueños y sus expectativas en esa descendencia, Dios la concede, nace Isaac. Pero luego de un tiempo Dios le pide que entregue y consagre a Isaac, a Dios. Así que esto constituyó algo muy fuerte en la vida de aquel patriarca. Y efectivamente, estando dispuesto a esto, él todavía se aferraba a su sueño porque si no estaba Isaac, todo se le venía abajo. Pero Dios le enseñó una lección muy clara, que en el camino al corazón de Abraham no podría interponerse ninguna otra cosa, ni aun su propio hijo. Y lo que le enseñó Dios a través de proveer el cordero para el sacrificio en lugar de Isaac, es que Dios quería que Abraham quitara a Isaac de su corazón, del lugar más importante de su corazón y de su vida. Porque en ese templo solo podría estar Dios sentado en el trono. Y así es como Dios hace con nosotros. A veces nos tiene que enseñar a quitar aquellas cosas que están ocupando el lugar que solo Dios debiera estar ocupando. Necesitamos afirmar nuestra vida espiritual en este sentido también. Si queremos vivir en la plenitud de Dios y no con miedo, como muchos están viviendo en este tiempo, primero debemos remover a nuestros ídolos para hacer espacio en nuestros corazones únicamente para Dios. En segundo lugar, para afirmar nuestra vida espiritual en esta pandemia, tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. El profeta Isaías decía en el texto, alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca, y las flores se marchitan. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Está claro que está hablando de la vulnerabilidad del ser humano por un lado, pero también de la permanencia y la solidez de la palabra de Dios por otro. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida en este tiempo? Debemos apoyarnos y afirmarnos en la palabra de Dios, que es la que permanece para siempre. No poner nuestro foco en las noticias o en las circunstancias. Allí encontramos científicos, periodistas, presidentes de naciones importantes y no tan importantes, organizaciones mundiales, empresarios, políticos de todas las corrientes. Muchos hablan de acuerdo a su conveniencia e intereses, pero no la verdad. Así que nosotros nunca debemos afirmar nuestra vida en esos dichos, o en esas opiniones, o en esos pareceres, sino solo en la palabra de Dios. Nuestra vida no debe girar en torno a lo que el hombre propone, sino a lo que Dios dispuso ya en su propia palabra, la Biblia. Nuestra confianza no está fuera de Él, nuestra esperanza está en Dios y en la verdad revelada que es su propia palabra. Así es como debemos vivir también este tiempo, ¿no? Solo este tiempo, sino todo tiempo, pero también en este tiempo de cuarentena. Nosotros debemos enfocarnos entonces y ser guiados por la palabra de Dios que permanece para siempre. Eso es como esa roca segura en la cual podemos afirmarnos en este tiempo. Es sobre la seguridad de todas y cada una de sus promesas. Esto significa entonces que nuestra vida estará construida y edificada sobre roca sólida y no sobre arena. Y al momento de que vengan las tormentas y soplen vientos fuertes, permanecerá, quedará en pie, no será conmovida, así como no lo fue la casa de aquel que fue prudente y sabio y edificó la casa sobre la roca. Efectivamente, la roca también es la palabra del Dios vivo, palabra que permanece para siempre. Mira, muchas personas se están perdiendo la paz de Dios porque no están enfocadas en la palabra de Dios. Han perdido la seguridad porque han perdido la palabra en su propia vida, la palabra de Dios. Viven en confusión, viven en caos, en temor, en angustia, pero el que vive en la palabra de Dios y en la seguridad de sus promesas está firme y fortalecido aún en medio de tiempos turbulentos. Así que en este tiempo, haz lugar, un espacio especial para Dios en tu corazón. Asegúrate de que la calzada, el camino, para que Dios revele su presencia y su gloria en tu corazón, estén allanados, estén limpios, estén derechos. Luego también, edifica tu vida en la palabra de Dios y en las promesas tan fieles que Dios nos ha hecho. Y en tercer lugar, para afirmar nuestra vida espiritual en la pandemia, deleítate en el poder y el amor de Dios. Aquí viene nuestro Dios, decía el profeta Isaías, viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que ha liberado. Así ha hecho Dios con nosotros, nos ha liberado, estamos con él y él con nosotros. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios poderoso, un Rey poderoso. Pero fíjate lo que agrega a continuación. Viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Qué hermosas imágenes que tiene este texto acerca de nuestro Dios y su actitud para con nosotros, para contigo, que formamos parte de su pueblo. El poder de Dios siempre se manifiesta y se revela a favor de sus hijos y siempre revela su gracia y su misericordia. Pero además del Rey poderoso que gobierna con toda autoridad, se presenta también como un pastor de rebaño. Fíjate qué imagen y qué ilustración tan preciosa, porque en ellos se destaca la pureza y la profundidad de su amor por sus ovejas, por vos, por mí, por cada uno de nosotros. Fíjate cómo dice aquí, alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías. Déjame destacarte esto y presta atención a lo que vamos a decir ahora. Acá se manifiesta claramente el amor y la delicadeza de nuestro Dios en el trato para con todos nosotros. Se manifiesta la atención y la dedicación que Él permanentemente tiene para con todos nosotros, incluido vos que estás escuchando en esta tarde. Y además, fíjate cómo esto alcanza a todos a través de las imágenes que vienen mencionadas a continuación. Dice, en primer lugar, Él viene a alimentar su rebaño como un pastor. Y está hablando de ovejas ya grandes, está hablando de adultos, de aquellos que ya se valen por sí mismos también. Por otro lado, está hablando de que llevará en sus brazos los corderos. Y esta imagen está aludiendo a aquellos que son jóvenes o adolescentes, corderos, todavía en crecimiento, en una linda etapa de desarrollo, pero aún no ha llegado a la madurez o a la adultez, como los que estaban allí también en el rebaño del Señor. Y finalmente dice, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. ¿A qué te refiere esta imagen? ¿Qué te hace pensar? Si no, aquellas mamás y sus hijos, sus pequeños, sus bebés, aquellos entonces también son alcanzados y cuidados, dice, con delicadeza. Las manos de Dios son tan suaves y Él con esas manos te acaricia y tiene en brazos a tu bebé, a tu niño, lo está cuidando allí donde esté o lo que esté haciendo. Así que es una excelente imagen de cómo Dios alcanza a cubrir a toda su familia, todo su pueblo. Todos los que formamos parte de la comunidad GEC estamos siendo alcanzados por esta gracia, esta misericordia, este amor de Dios. Así que esto es lo que tenemos que hacer, es deleitarnos en el poder de Dios que reina y gobierna, pero también en este amor tan tierno, tan profundo, tan cautivante y tan conmovedor. Tienes que cerrar tus ojos y ver cómo el Señor te está mimando y cómo te abraza y cómo te cuida y cómo te trata permanentemente todos los días de tu vida, a vos y a los tuyos, incluso por aquellos con los cuales tenés preocupación, como podrían ser tus pequeños hijos también. El Señor es un pastor que cuida profundamente de cada uno que pertenece a ese rebaño y así entonces demuestra su amor para con nosotros. Tres cosas muy importantes para aprovechar el tiempo y sacar el mayor fruto, el mayor provecho de esta oportunidad que tenemos. Entonces, preparar lugar para Dios en nuestro corazón, asegurarnos, disponernos permanentemente. Aquí hay lugar, hay cabida, hay senda para que Dios entonces venga a revelar su presencia y su gloria en cada uno de nosotros. Luego, tenemos que edificar nuestra vida, tomar nuestras decisiones, guiar todo lo que hacemos en base a su propia palabra y cada una de sus promesas, porque esto es lo que permanece para siempre. Lo otro son palabras que se las lleva el viento. Presta atención a lo que viene de la palabra de Dios, porque viene del cielo para tu vida, para tu bendición. Y no dejemos que el mundo nos contamine, nos guíe, nos influencie negativamente hacia la desesperanza, hacia la angustia, hacia el temor, con todo aquello que propone. Nosotros no somos guiados por lo que el hombre propone, sino por lo que Dios ya dispuso en su palabra para cada uno de nosotros. Y en último lugar, deleitémonos en el Señor, deleitémonos en su amor. Y deleitémonos también porque su poder nos rodea y está siempre obrando a nuestro favor. Si vos lo haces, entonces vas a salir fortalecido de esta pandemia. Si vos lo haces, vas a salir lleno de poder, de presencia, de gloria, lleno del Espíritu Santo, enteramente preparado y dispuesto para toda buena obra que el Señor te guíe y te presente una vez que toda vaya volviendo a cierta normalidad. Así que hagámoslo de esta manera, para gloria suya, pero para bendición nuestra. Te quiero invitar a inclinar tu rostro allí donde estás y a tener esta palabra de oración. Y le vamos a pedir que Dios nos esté bendiciendo a todos y a cada uno de nosotros. incluido vos, incluido usted, incluido aquellos que están con usted en su propia casa y en su propio hogar. ¿Lo hacemos de esta manera? Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente te damos gracias en esta tarde por habernos encontrado como pueblo tuyo, pero además haber podido llegar hasta tu misma presencia, a la cual hemos venido con toda confianza, Señor, en plena certidumbre de fe. Señor, lo hemos hecho con toda humildad, con corazones humillados en tu presencia, para poder encontrarte, para poder reconocerte, para poder experimentar esto que hemos experimentado también en esta tarde. Damos gloria y honra a tu nombre porque tú eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor, porque reinas con poder y autoridad, pero además eres nuestro pastor y porque tú eres nuestro pastor, nada nos falta. Por el contrario, tenemos abundancia. Pero por sobre todo, Señor, infinitas gracias te damos por ese amor con el cual nos amaste y nos amás y nos seguirás amando. Señor, qué precioso es, a poco que pensamos en Él, a poco que vemos y pensamos en las tantas maneras en que tú lo demuestras, no podemos menos que ser conmovidos y emocionados. Señor, te agradecemos de todo corazón. Y aun desde nuestras limitaciones y nuestra impotencia y nuestras fallas, también queremos decirte en esta tarde que te amamos, Señor, y te amamos de corazón. Y tú sabes leer nuestro corazón, como leíste el corazón de Pedro en aquel encuentro en la playa. Señor, te honramos y te glorificamos y te pedimos que te reveles y te manifiestes en cada necesidad, en cada vida, Señor. Levanta los brazos caídos, provee a los que están necesitando, Señor. Rodea de gracia y de amor a cada uno y sigue, Señor, manifestando esa gracia que hace sanar a los enfermos, que hace recuperar el gozo y la paz a aquellos que quizás la han perdido. Señor, tu presencia, la de tus ángeles, estén allí acampando alrededor de cada uno de los que ha participado de esta transmisión, de este encuentro, a cada uno de los que forma parte de tu iglesia, la iglesia GEC, y Señor, a cada uno de los que nos rodean como familiares y amigos. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.